Doctor, me estoy quedando pelado. Nuestra habitual sección dedicada a la alopecia y otros males dermatológicos. Tenemos con nosotros presentes al doctor Calvete. Ah, creí que iba a ser el paciente. Doctor Patricio Calvete. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Que nos ha traído un informe extraordinario acerca de la forma de hacer crecer el pelo y de evitar la caída, etcétera, sin gastar plata. Porque lo primero que se dice aquí es, hay numerosos productos comerciales que usan bla, bla, bla. No los compre, señor. Son tóxicos. Son tóxicos, todos te envenenan. Te pones eso en la cabeza y te morís. No, sí, señor. Morís, no, lo único que vale son los remedios caseros, los remedios de la abuela. ¿Usted vio alguna vez una abuela pelada? Pero la abuela no usa los remedios de la abuela, la abuela se lo da a los demás. No importa, doctor. La abuela vive mil años. Si no está de acuerdo con nosotros, puede retirarse, doctor. Bien. Es muy importante esto, por primero, favor. Aceite de oliva. Pero es más barato comprar el producto tóxico. No, señor, pero el aceite de oliva, usted puede usarlo ya después de que lo utilizó para las comidas. No, por ejemplo, señor. Hizo papas fritas. Con aceite de oliva son horribles. Pero son no horribles. Importa. No se cocina, ¿verdad? El aceite de oliva no es para cocinar. Bueno. ¿Cómo que no es para cocinar? ¿Qué está se diciendo? Se consume crudo el aceite de oliva. Por eso favor. Es otro tema. Bueno, no importa. No vamos lo a que le algo. Sobró, señora, del aceite de oliva o de la ensalada, se lo da a su marido se pasa la ensalada por el marote y se lo deja reposar a su marido, tranquilo. No, no es eso. Doctor, ¿el aceite de oliva tiene que ser virgen? Es extra virgen. Perdón, ¿de qué hablan? Del aceite de oliva. ¿Cómo pierde la virginidad un aceite de oliva? No quiero ni pensarlo. No, así como como viene del olivo. Ajá. Sí. Etcétera. El olivo es más bien irse que venir. Sí. El aceite llega así, con un proceso... Ah, también como la leche. Sí, como la, está deslactosado. No se puede. En este mundo no se puede vivir. Disculpe, ¿qué, hay que ordeñar la aceituna? Claro, no, sí. Señor. Hay que apretarla, hay gente con dedos muy poderosos. Y sale un aceitito que te hace crecer el pelo. Pero ¿de dónde sacó usted que el aceite de oliva, qué tiene el aceite de oliva? Misterio. No, misterio no. Tiene que decirlo. Tiene el agua que le lava la cara. No, es lo mismo. Respuesta, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Mire, en general los aceites, en general, que son difíciles de remover, se depositan en los... En el banco. En los poros de la piel. En el píloro. En el folículo piloso. Sí. Y puede llegar a atrofiarlo. A mí me llama la atención. No, al contrario. Que diga... El pelo, yo le voy a explicar qué tiene el aceite de oliva. El pelo quiere crecer y usted con la caspa, con la mugre, etcétera. Sí. Tiene medio tapado el pelo, se encaja el pelo. Y no hace fuerza y no tiene la suficiente. Pero ¿cuánta caspa tiene? ¿Usted qué hace? Lo aceita, le echa aceite y el pelo sale como escupida de músico, sale para arriba, ¡zac! Pero en tal caso... Bien aceitado ya le sale, señor. No es una cosa mecánica, simplemente. No es mecánico el pelo, no es que deja de crecer por un problema de fricción. Sí, señor, porque no quiere salir y no puede porque está tapado por distintas circunstancias. No, señor, no es así. Bueno, le echa aceite, usted un poco de aceite y el pelo sale sin ruido. No, señor, primero que usted tiene que estimular... Cuidado que el pelo cuando está el poro medio tapado le crece para adentro, ¿eh? ¿Cómo va a crecer para adentro? Le crece para adentro. Que es un pelo encarnado. Yo tenía un amigo pelado, muy pelado, ¿eh? Y un día empezó a doler el ojo. Se miró y tenía unos pelos en el ojo, creyó que era pestaña. ¿Y no? Empezó a tirar y salió. Fue al médico enseguida. ¡Oh! Y el médico le dijo enseguida, le creció el pelo para adentro. Claro. ¿Cómo le va a crecer el pelo para adentro? Sí. Se tapan los poros, señor. Tapan los poros, el pelo tiene que crecer. No es así. Empieza a crecerle para adentro. Y usted no se nota peludo, pero sin embargo tiene peludo todo el cerebro, el esfenoides, todo. ¿Pero cómo van a crecer los pelos? Esos la, pelos... Los pelos que salen en la nariz, sí, en general, no son, tampoco hay que creer que son. Pero a veces, cuando el pelo es muy largo y usted tira, tira... viene, la, viene, viene. Es un pelo crecido para abajo, que equivocó el camino. Usted no sigamos con los ejemplos, por favor. ¿Nunca se tragó un pelo, se saca un pelo de la boca? Sí. Bueno, ¿y que no, dónde, sabe, no sabe a veces dónde viene? ¿No ¿De dónde cree que viene? A veces sí. Te crece de adentro. ¿Usted dice que por eso? ¿Qué? ¿Está con catarro? ¿Qué le pasa? Mire, el secreto del pelo, si es que hay secretos, todo está en el folículo piloso. Sí, usted, pero usted tiene... no lo sacan de ahí, ¿eh? No, pero usted tiene los músculos de la cabeza, entre el cráneo y la piel, ¿qué tiene usted? ¿En qué sentido? ¿Cómo en qué sentido? Bueno, entre el cráneo y la piel están los músculos, los como músculos. Dice usted, piel, poco de grasa, bueno, caspa, seborrea. Esos músculos, lo vamos a explicar así para que lo entendamos para todos. Para que lo entendamos todos, hasta que, sí. Los músculos de la cabeza son como que tuvieras una toalla. No. Sí. Sí. Yo no tengo una toalla en la cabeza. ¿Cómo una toalla? ¿Cómo una toalla? Sí, y se puede... Buenas tardes, y usted se le va atrofiando porque se le va pegando al cráneo. La toalla. Y los pelos no tienen lugar para crecer. Claro, pero usted puede hacer ejercicios con los músculos de la cabeza. Por supuesto. Ir al gimnasio, por ejemplo, y levantar 6 kilos con los músculos de la cabeza. ¿Cómo hace? No, tiene que se hacer... mete una sopapa. La sopapa es, se sí, hace bueno, eso. La sopapa es otro de los remedios caseros. Sí, la sopapa usted sí. Se sopapea el marote todos los días 30 o 40 minutos y el día de mañana va a tener un pelo envidiable. Mire, yo me hice el tratamiento de sopapita. Sí. Y pero digo, ¿sopapita quién es? Yo creí que era un tipo. No, no es un tipo, le ponen una sopapita. Sí, ¿una sola? No, primero lo masajean, bien masajeado. Ah, sí, sí, sí. Bien masajeado. ¿La cabeza sola o partes del cuerpo también? Digo, ya que estamos. No, la para cabeza. Para no desperdiciar. Claro, ya que lo está masajeando, lo masajea no, todo. No, todo, todo en la cabeza y por sectores. Le van, lo van estimulando, ¿no? Sí. Y le dicen cosas como adelante. No, adelante no, señor. ¿Y usted dice que lo estimulan? ¿Qué con la yo? Propia fricción. Ah. Y sí, irrigación sanguínea. La fricción estimula, entonces. Y después va con la sopapita, una sopapa pequeña. Cuando usted quiere acordar, tiene un pelo... No, yo hice 8 meses el tratamiento. Ah, sí, sí. Y después lo llevan a un lugar que le ponen una cámara microscópica que le muestran los 6 pelos nuevos que le salieron. Uno puede comprar, con lo que gasta en eso, se compra mínimo 100 bisonier para lucir. No, pero bueno, por eso sirve. Estamos con estos remedios caseros, claro, que son los verdaderos, señor. Después, miel. Para hacer crecer el cabello rápidamente. Sí, señor. Se aplica miel en el cuero cabelludo y deja actuar por 20 minutos. ¿Cómo deja actuar? Sí, se llena de moscas, así lo deja incluso actuar. A las moscas también, por 20 minutos. Después se lo lava. ¿Cómo se lava la miel? Ah, no sé. Y bueno, señor, que lo lava con los shampoos tóxicos que describió al principio. Con agua, agua. Con agua, agua. Agua. Se hace baldear por un amigo. Cebolla, para un pelo sano. Esto es, deje reposar 15 días. No, señor, yo no voy a estar 15 días, tengo que ir a trabajar. Le da un brillo espectacular. Pero ¿eh? Sí, y un olor. Ah, sí, sí, es lo que tiene la cebolla. Pero usted se, y se usted pasa. Se pasa llorando. Sí. Como imagínese. El ave fénix. Usted parte la cebolla al medio, señor, y se la restringe, así se va refregando. Todo por la cabeza. En oficina, incluso, cuando no tiene nada que hacer, corta una cebolla al medio y mientras trabaja. Se estimula el cuero cabelludo con una cebolla. Pero no, señor, yo comparto... Las reuniones. Las reuniones de directorio. De directorio, sí, por ejemplo, ahí en Radio Nacional. Tengo con una cebolla. ¿Qué está haciendo? Le dice a lo mejor... Y sí. El tipo, ¿no? Y usted le contesta. Me estoy estimulando el pelo porque se me está cayendo. Y la cebolla, todo lo que le acabo de decir. Sí, no, señor. Imagínese que el olor que eso despide. Bueno, los desperdicios de la cebolla. No importa. Aceite de romero. ¿Lo conoce a romero? bueno. También están las soluciones más drásticas. ¿Usted dice el implante? Yo no estoy diciendo nada todavía. Una solución drástica. Es drástica. Es aguantársela, por ejemplo. Bueno, sí, pero eso no es... Si soy pelado, soy pelado, ya. No es solución. Bueno, pero estos son los consejos para hacer crecer. Claro. Es aceptación. No, todo para evitar comprar los productos que venden ahí, que son tóxicos. Al te morís. Pero con pelo. ¿Te morís? No, con pelo te morís, pero te morís. No sé si se muere. Espero. Nosotros tengan tenemos... en cuenta, discúlpeme, que una vez muerto el pelo le sigue creciendo. Sigue creciendo. Sí. ¿Qué importa? Claro. Está. Es problema, sí, bueno, pero el día de mañana van a un tipo y dice, mira, finalmente le creció el pelo a eso. Sáquenme una foto. Bueno. No, tenemos implantes. Llamarle implante sería demasiado, ¿no? ¿Cómo sería demasiado? Bueno, llámenle implante si usted quiere. Sí, implante. Pero nosotros tenemos una cosa un poquito más sencilla, que es un solo pelo. Pero con un pelo no. Déjelo. Un pelo, pero larguísimo. Entonces, con una aguja, nosotros entramos. Todo el pelo que tiene como 30 metros de largo. Volvemos. Dejamos un poquito. Y le queda como un pelo doble. Pero es... Hay uno en la lotería que tiene. Volvemos. Sí, otro pelo doble. Vuelve y así. Pero, y así no digo un pelo, ese puede ser 6, 7 pelos. Pero usted me está cosiendo. Sí. ¿Qué? Me está cosiendo. Me... Algo así. Es como un... usted, lo único un que dobladillo. Hay que acercarse mucho para darse cuenta, que usted tiene todos los pelos dobles. Claro. Y si uno vio, pero le dice, ahí tenés el pelo doble. Y sí, además, discúlpeme, el extremo, el último. Sí, a ese hay que cuidarlo. Y porque si alguien le tira de ahí... Ah, sí. Se le... No, suena igual... como la corneta. No, lo que se recomienda... Se le produce el cuero cabelludo. No, usted ahí, el último extremo, justamente... Tiene que hacerle un nudito. Hay que hacer un nudo. Claro, un nudito. Entonces, sí, si tira, sí, claro, no sale. Y no se quema para que selle ahí. Uy, qué mal. No, señor. Ya para está. Que selle. Ellos con el. Tiene que tomar todo a risa. No, pero no, es todo a risa. Estamos, señor, diciéndole una cosa científica y usted. No sé si es científico. Además, no es riesgoso. Yo soy deportista. Ah, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tener el pelo sin extremo, digamos, como lo que usted me está planteando. Claro. Sí. Se le engancha los dedos de otro. Sí. Eso sí. Pero no solamente en el deporte, sino en el amor, por ejemplo. Bueno, en el amor es imposible. Viene su mujer y le mesa los cabellos, diciendo, oh, qué sé yo. Y se queda enganchada. Y se le quedan así enganchados los dedos, y su mujer por ahí toca en el timbre, sale corriendo, y, o le arranca la cabeza, o siempre algo pasa, ¿no? Sí, sí. No es perfecto. Y no, queda claro que no. Ninguno somos perfectos. Y no se peina, por supuesto. No, ¿qué va a peinar? Tira, sí. Es un desastre. No, y cuando se lava la cabeza tiene que tener extremo cuidado. Porque cuando usted revolea así el champú, porque ya la pelambre empieza a ser maravillosa y usted se cree que puede. Ahora, entonces, sí, pero es... ahí es cuando se engancha. ¿Y para dónde le crece ese pelo? No, para donde nosotros decidimos. Usted lo a mí me gusta para adelante, a mí para atrás, a mí para los costados, etc. Sí. ¿Ustedes se acuerdan de una especie de spray que había? Sí. Parecía una crema que salía de un vaporizador. Sí. Y que te lo ponías en la cabeza. Qué lindo, pelusa. Estaba no era una peluca. No, pelusa, digo. Era como algo pelusa. Así, no sé cómo era, yo nunca lo vi. Yo lo vi en televisión. Un tipo que trabaja en un noticiero lo usaba. ¿Cómo vamos a usar eso? Lo que se veía que salía como yo una especie de crema de afeitar. Sí, señor. Y así era. Sí, cuénteme. Señor. Yo lo vi. Un tipo que trabaja en un noticiero. Sí. Toda la noche se ponía ese spray. Y de lejos parece pelo. ¿De cuán lejos? ¿Un kilómetro? No, desde su casa cuando usted lo ve por televisión. Ah, bueno, sí. Ahora, si usted está cerca, se nota que hay una espuma ahí. Que si alguien lo llega bueno, a acariciar, ahí se queda todo con las manos llenas de espuma negra. Hay una figura de la radio. Atención. Cercana al tango, que no es el que están pensando, no, seguramente. Que se hizo un tratamiento en Japón hace muchos años, cuando no había Japón. Sí, sí, en Japón, pero en Japón hay mucho tanguero. No, por favor. Y con su nueva cabellera se le prendió fuego en la playa. ¿Pero y de qué? Como de nylon, no le avisaron que no podía tomar sol. Ah, se le empezó a derretir. ¿Qué, le agarró fuego? Y le avisó a su esposa. Claro, menos mal. Yo que la mujer lo dejo. ¿Y qué? Se tiró al agua. No sé qué hizo. Hoy no tiene nada. Pero le avisó. ¿No tiene nada de pelo o no tiene nada porque no se hizo nada? No tiene nada de pelo. Claro, qué lástima. Muy poco, sí, sí. Bueno, en el Japón están los procedimientos más adelantados. ¿Ahora sí, dice usted? Sí. ¿Pero qué tiene de diferente? Porque el implante hoy por hoy se hace en cualquier parte. Bueno, poco pero el implante japonés es prácticamente de un día para otro. No tenés que esperar a que te crezca. Ah, le crece, sí. Dice. Ya no, te lo implantan ya largo el pelo. Claro, es pelo, es pelo de japonés, claro. Que es bien... Te lo implantan largo. Te sacan la... acá lo contamos una vez. Te sacan, ¿cómo se llama? La tapa de los sesos, vamos, vulgarmente. Pero señores, eso pero es peligrosísimo. Una operación, para ellos es una operación sencillísima. No, es de altísimo para riesgo. Nosotros puede ser terrible, pero allá las ciencias adelantan que es una barbaridad. Entonces viene el japonés, te digo, sienta. ¿No? Para que te sientes. Ah, que se siente, sí, pero lo dice en japonés. ¿Te sentís? No, te sentás. Te sentás. En japonés es te sentás. Entonces dice: duerme. No hablan así los japoneses todo el tiempo. Algo así. Pero para que usted lo entienda, le hablan así. Viene un tipo con una sierra, te saca la tapa de los sesos. Pero eso es peligrosísimo, señor. Es peligroso. Acá es peligroso, digo, en Japón no. Todo esterilizado. Enseguida te sacan la tapa de los sesos. Te echan un poco de desinfectante ahí en el... Pero no puede echar así. ¿Cómo no te va a echar desinfectante? Sí, viene una mosca, se te para acá... No, por supuesto. Te pone la tapa de los sesos de nuevo y te queda la mosca adentro. Empezás a tener pensamiento... No, pero digo, no debe ser así la intervención. Lo que usted está describiendo es casi una carnicería. No, casi... Todo esto con rayo láser, ¿Pero qué me importa el rayo láser? Viene un tipo, no con una sierra, con una pistola de rayo láser, que hace... No, con la sierra le marca la línea de puntos. Sí, claro. Y con el rayo láser va por la... Por los puntos que marcó el tipo ya con ese rucho, ¿no? Bueno, te sacan, la levantan, te agarran de los pelos si tenés. Sí. Es más fácil. Si no sale arroja, no tiene sacarlo. Y te dice, venga a buscar la mano. ¿Cómo mañana? ¿Y no lo va a dejar así? No... Te dan una gorra. ¿Pero qué gorra? Una especie de gorra de plástico. Tampoco no es que te dé una gorra, una boina de esa. No. Una gorra... Como la de para meterse al agua. Claro. Ahí está, parecida a esa. Pero eso no es hermético. Dice, por favor no se bañen, te dicen esta noche. Sí, por supuesto, me imagino. Si trate de dormir, duerma de cualquier manera, menos haciendo yoga. Trate de no hacer yoga, dice, porque tenés que parar con la cabeza. Sí, cabeza para abajo. No importa, todo esto son detalles, ¿no? Entonces, mientras vos vas y continuás tu actividad, no sé cómo continúan. Continúan el otro día. Uno se siente bien porque... Más o menos, tampoco... No conviene practicar deporte. Bueno, por supuesto. Pero es ambulatorio. Sí, o sea, usted puede estar ambulando. Sí, bueno, sí. Bien, mientras tanto, los tipos con un... con una taladro o algo. No, taladro o algo es muy impreciso. Serán, supongo que yo que ellos tendrán. Tiene como una máquina de coser. Sí. No sé, ¿cómo se llama la punta del taladro? La mecha. La mecha, exactamente, pero con mecha muy finita. Uh-huh. Van haciendo agujeros y a la noche, con paciencia, ¿vio? Como son los chinos. Sí, eran japoneses, me dijo. Bueno, así son. Van metiendo los pelos, qué sé yo, 20, 30 mil pelos, no importa. ¿Cómo de 20 mil pelos? Ponemos enseguida. Sí, ¿por agujerito? Sí, ¿Uno por agujero? Uno por agujerito, sí. Algunas baratas te lo hacen tres por agujerito, pero ¿para qué? Vas a ir al Japón a incurrir en un gasto, ya te vas a poner miserable en eso. No. Bueno, escuchame. Bueno, al otro día llegás y ya la tienen preparada, con tu nombre ahí, para no equivocarte. Sí, no, me imagino. Te encajan una que te empieza a bailar. Que vos te das vuelta y la tapa de los sesos se queda ahí. Bueno, te la ajustan, te la ponen. Está bien. Un poco de, no sé, algún pegamento. No, pero no es algún pegamento, alguna... Yo no le puedo dar el nombre exactamente de cada producto que usamos. Bueno, pegamento, no sé qué sí, será. Sí, no sé de zapatero. No es nada del otro mundo. Pum, te lo pone ahí. Bueno, señor, buenas tardes. Pero ¿cómo buenas tardes? Discúlpeme, ¿y eso uno estuvo con el cerebro a la intemperie? No, le dimos la gorra. La gorra. Primero te sacan la gorra. Bueno, te sacan la gorra, te dan otra rociada con con acaroina, no sé qué es, para que cualquier bicho se muera. Sí, pero y eso le queda adentro después. ¿Y qué te queda adentro? Y la acaroina. No, ¿qué te va a hacer la acaroina? Al contrario, mejor. No sé si es acaroina. No, se absorbe. Padre. Ahí está, la, absorbe. Ah, bueno, no sé. Mire, a mí me parece una operación demasiado riesgosa. No, no es riesgosa. El único que puede pasar, que te la pongan al revés. Y bueno, a es veces un problema. Pasa, que quedás, qué sé yo, con el todo peinado para adelante, así. Tener el flequillo en la nuca. La nuca, sí. No. Y no. Bueno, pero no. En fin. No, la verdad, yo ese tratamiento no lo voy a hacer. Bueno, no, prefiero... yo no lo digo que lo tenga que hacer. Digo lo que se hace hoy en día en Japón. Bueno, pero no es hoy lo que hace Japón, usted aquí. Eso está a la vanguardia. ¿Dónde lo leyó del tema todo del esto? ¿Cómo ¿Dónde qué? ¿Dónde lo leyó? ¿Cómo ¿Dónde lo leyó? Porque nosotros recibimos todas las revistas que se publican sobre pelados en el mundo. ¿Pero qué? ¿Y lee japonés usted también? No, pero están traducidas. Pues ah, sí, traducidas. ¿Por qué está dudando de nosotros? Claro, está dudando de nosotros. Está preguntando. Mire, aquí la no, tengo. Me parece... aquí está. Ah, mire. Pero dice, el guerrero de la periferia. No, señor, eso está en japonés. No, pero... ¿Qué quiere decir? El guerrero de la periferia. Usted mismo lo dice. Sí, lo pasa no, en japonés. Ya lo estás diciendo. No, no lo estoy diciendo. Es otra cosa. Es una un libro... feria de pelos. ¿Entiende, señor? La periferia. Entonces usted va ahí y elige una... de qué color. Expopelo. Cantidad. También se llama. Expopelo. Sí, sí. ¿Dónde es Expopelo? En Tokio. ¿Y qué va? ¿Van todos los pelados? Van todos. Exposición de pelos, todo. La más amplia. El pelo suelto. Pelos con la persona. Ah, ¿y cuándo se hace Expo Pelo 2011? ¿O ya pasó? En 2011. No, sí, pero ¿en qué mes? ¿Ya, no, ya pasó Expo Pelo? 2011 ya pasó, sí, sí, sí. Ay, qué pena, la verdad. Sí. Bueno, la verdad me voy a inscribir para Expo Pelo 2012. El 3 de febrero. ¿3 de febrero? 3 de febrero. 3 de febrero estoy en Tokio en Expo Pelo. Bueno, para que vaya llevando este manojo de pelos. No, pero señor, esto es una... Pero traje de Expo Pelo, mire, recuerdo de Expo Pelo. Es una atención que te están dando. Sacan ahí el piso. Pelos. ¿Qué? ¿Todos pelos? Todos pelos, sí, sí. No, es no hermoso, sé. ¿Eh? ¿Y barren en algún momento o es así peludo? Que, ¿es peludo o qué es? Pero claro, señor. Bueno, igual lo voy a visitar porque me interesó. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa nosotros y vamos a regalar también manojos de pelos. No los van a agarrar. Sí, ahí está pidiendo una señora. Manojos de pelos de artistas famosos. Ah, ¿de quién ¿sabe tiene? ¿De quién es este que tengo acá? ¿De quién? Bueno, después se lo digo. ¿Se lo pusieron o se lo sacaron? Una pausa.